es el párroco de la Gruta de Lourdes actual. Hablamos de un amigo del programa, el padre Daniel Petelín, que lo tenemos en comunicación. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Buen día, Pablo. Un gusto de poder compartir con vos, bueno, con toda la audiencia en esta mañana. Sí, la verdad que estamos contentos de poder recibir nuevamente al padre Andrés Servín aquí, sus restos mortales, que si Dios quiere van a descansar aquí junto a la Gruta de Lourdes, en donde estuvo trabajando y sirviendo a la comunidad durante tantos años. Hoy, entonces, a las 11 vamos a celebrar la misa con Monseñor y bueno, con los sacerdotes. Y después, bueno, pensábamos bendecir la tumba en donde va a quedar aquí sus restos mortales, pero bueno, debido a la lluvia todos estos días no hemos podido terminar el trabajo aquí en el lugar, así que vamos a celebrar la misa y vamos a dejar en depósito en una funeraria unos días hasta que podamos terminar el lugar aquí en donde vamos a dejar sus restos mortales, que es delante de la gruta, o sea, no de la parroquia, sino de la gruta, y va a tener acceso hacia la calle, o sea que desde el lado de afuera se va a poder ver perfectamente, y uno puede venir a rezar y, digamos, pedirle si uno quiere también, y estar, ya que tantos años estuvo compartiendo con toda nuestra comunidad. Perfecto. Bueno, más, las actividades van a estar centradas a la mañana y también a la tarde, ¿no? Para abrir la invitación. 20, a las 20, bueno, van a venir los sacerdotes que son salidos de esta comunidad, el padre Zabaleta, el padre Rodolfo Rapuzzi y el padre Cristian Arévalo, que eran todos oriundos de esta comunidad, entonces van a venir a compartir la celebración de la misa a la tarde. Daniel, te pregunto, teniendo en cuenta la gente que va hoy a la gruta, me imagino que también es de un impacto importante esta noticia al conmemorarse un aniversario del fallecimiento de Andrés. ¿Qué ha generado en la comunidad de la gruta? Sobre todo un agradecimiento, porque quienes estamos al borde de la defensa, es uno de los grandes agradecimientos al padre Andrés Servín y toda esta lucha que él tuvo por esta realidad social que vivimos desde hace muchos años y que él siempre fue un gran defensor de las personas carenciadas y luchador por la dignidad de las personas. Así que un agradecimiento es lo que más genera y este reconocimiento de un gran hombre de Dios que ha luchado y que ha puesto al Evangelio como lo más importante en este sentido de la defensa de la justicia, de la dignidad de las personas, de la verdad. Exacto, así que un gran agradecimiento para nuestro párroco, el padre Andrés Servín. Ahí está, buenísimas las palabras. Daniel, te pregunto también, teniendo en cuenta que hay un escenario, justamente, mirá vos, de inundación y de evacuado y de contención a la gente, ¿cómo está viendo todo eso, Daniel? Estamos acompañando y sobre todo sabiendo que bueno, la atención de todos lados se está dando, que gracias a Dios el río no ha superado tanto la medida de la crecida, así que gracias a Dios son algunos inundados, pero pensábamos que podían ser más. Y bueno, en lo posible se va acompañando y atendiendo a quienes están en esta situación dolorosa en estos días. Daniel, y te pregunto también, ¿no? Estamos ante un escenario complejo en lo económico. ¿Cómo está impactando en la familia? ¿Qué lecturas estás haciendo de esto, Daniel? La realidad es compleja y como todavía no ha terminado esta complejidad, estamos viendo cómo seguir auxiliando, porque aquí en el comedor comunitario se está atendiendo muchísimas personas, los días sábados y domingos también. El sábado tenemos más de 1,000 personas que vienen a buscar comida. Los días domingos tenemos el merendero de unas 400 personas y eso está afectando mucho y sabemos que en esta época todavía hay cosecha de arándano, que hay cosecha de citrus y que bueno, que están el IFE y hay algunos otros beneficios, digamos, económicos, pero pensamos dentro de un tiempo cuando se termine la cosecha y todo esto, lo difícil que será para nuestra realidad social. Bueno, seguimos orando y Dios quiera que nuestro país tenga un cambio, sobre todo en esta cuestión social y económica que nos hace sufrir tanto. Perfecto. Daniel, bueno, la invitación a toda la comunidad, si algo tenía particular Andrés era que a donde lo convocaba, estaban, estaba. Exacto, medio como sí, vos también, así que sí, la invitación sí. Es a toda la comunidad, ¿o no? Sí, exactamente, a las 11 invitamos a todos a encontrarnos por aquí, si Dios quiere, en la Gruta del Lourdes. Perfecto. Buenísimo. Daniel, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición, y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y bendiciones, gracias. Ahí está, el cura párroco.